¿Qué edad tenés? 48 años. 48 años. 48. ¿Qué le hiciste estudiar? Yo hasta hace 6 años, 7 años atrás, siempre tuve buenos trabajos, nunca necesité estudiar. Error, ¿no? Error, tremendo. Pero bueno, realmente nunca tuve necesidad de estudiar porque tenía muy buenos trabajos, pero hace 7 años me dejaron afuera del trabajo y bueno, ahí me di cuenta de qué es lo que está pasando en la realidad con el tema laboral. No se consigue trabajo, la gente de mi edad, es dificilísimo conseguir trabajo, y hace 5 o 6 años que vengo trabajando en negro, condiciones muy malas, y bueno, eso fue lo que me decidió a hacer el secundario. No lo tenía hecho, obviamente necesitaba hacer una carrera profesional para generar mis ingresos, porque si no es imposible, ya te digo, conseguir trabajo a esta edad, algo que valga la pena, ¿no? Entonces, bueno, terminé el secundario y hace un año que estoy haciendo la carrera de mortero y corredor público. Si Dios quiere y todo sale como hasta ahora, a fin de año que viene estoy recibiendo el título de mortero y bueno, ya vamos a trabajar ahí por nuestra cuenta.